Autómata del Metal. Miércoles, 19 horas. Música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El Autómata del Metal. El Autómata del Metal. Cualquier interpretación de la relación entre la historia de la tecnología y la filosofía debe tomar como centro de atención estos peculiares mecanismos. Los autómatas, diseñados por ingenieros inventores para simular la naturaleza. Así de contundente se expresa Derek J. de Soja Price en su artículo de 1964, Autómatas y los orígenes del mecanismo. En efecto, los autómatas tienen un papel crucial en la historia de la tecnología y en las aplicaciones culturales de esta. De hecho, la fascinación por la producción mecánica de fenómenos de la naturaleza, llamado simulacro, y la construcción de artefactos capaces de moverse por sí mismos, autómata, es muy antigua, precediendo en siglos al interés por utilizar dichos artefactos con fines prácticos y semejantes a los que podemos concebir hoy. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el Autómata del Metal en este miércoles medio nublado. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oya. Y hoy estamos acá. Parece que tampoco arranca Charlie hoy. Feliz cumpleaños a Charlie. Así que un saludo, si no está escuchando, seguro que no, debe estar tirado ahí descansando. Así que hoy, mañana es peor, no arranca después del autómata. Así que bueno, un saludo al querido Charlie. Así que bueno, hoy estamos tranqui, solo. Así que hoy pasaremos unos temas de metal nacional, de algunas fechas tranqui. Y también leyendo unas par de acá un librito también vamos a leer de Cristian Debari de Cabaltrum. Es un libro que adquirí en la Feria del Libro de Heavy. Y supuestamente también para la semana que viene van a andar los amigos de Velocidad 22. Y bueno, ¿qué más tendremos hoy? Temas nacionales, también los 40 años de B8, luchando por el metal, pasando. Y un saludo a todos los que lo están escuchando, sea mucho, poco o nadie, pero bueno, acá estoy. Lo que quieran difundir, fecha, o mándeme que la voy a pasar. El espacio está abierto acá en Radio SOS, así que y si quieren mandar por YouTube, por mensaje, por WhatsApp, nos puede mandar. Bueno, y acá quería leer algo sobre... también después voy a leer un fragmento de un muchacho que anduve por el parque, porque por el parque centenario el domingo, y me lo pasó y me un poeta callejero. Más tarde le voy a mandar para hacerle difusión. Si no, le dejará acá la radio que alguno quiere leer. Así que eso, difundiendo a los artistas callejeros, también que me contó la historia de él. Así que bueno, yo a mí me cruzan naturalmente, yo cumplo con lo que hablo. Quería pasarle una difusión del libro de Cristian Debari, de Cabaltrum, de editorial Telema. Este libro que lo editó en 2019, así que un prólogo de él acá, lo voy a leer porque me gustó este libro. Si lo quieren conseguir acá, pueden conseguirlo. Muy bueno, está, es de ciencia ficción. A lo que le gusta la ciencia ficción, está bueno. Ya editó, ya viene el tercer libro. Así que le voy a mandar este escrito, un pequeño escrito. Después, si seguimos, le mandamos otro escrito más. El Caballero de la Inmensidad Negra, dice Margus Margus Narkarun abrió los ojos en la oscuridad. No recordaba a sus padres. Lo primero que vio fue el puente Cabaltrún, una línea luminosa en la materia oscura. Su tamaño era superior a cualquier planeta. Voló sobre la plataforma y recorrió su estructura. Contempló a los agujeros de gusanos, ciénagas y aglutinaciones orgánicas. En el extremo norte descubrió el astro cerebro como la fuente de poder y decidió no acercarse al astro cerebro. Iluminaba la mitad del puente Cabaltrún, que tomaba la forma de la columna vertebral. En la otra mitad había tinieblas. Sobrevoló al extremo sur, descubrió que la antítesis del astro cerebro era Apolo Alfa y se ubicaba en la zona más tenebrosa del universo. Apolo Alfa era el nombre de una estrella negra. Delante de ella había un planeta agujereado que estuvo desde siempre. Sobre el planeta Tampanot salzaba la luna Saturium X14 y la luna Turunor, junto a una cadena de asteroides. Tanto Apolo Alfa como Tampanot estaban rodeadas de un anillo. Margus Narkarun estuvo solo hasta que cientos de energías que flotaban se acercaban a él y lo bautizaron como el Caballero de la Inmensidad Negra. Energía no recordaban a quienes lo habían enviado. Se presentaron como los aliados. Durante muchos interlunios hubo guerras. Morgus Narkarun y sus aliados se camuflaban en las oscuridades sin comprender el motivo de la misma. En la entrada del puente Cabaltrún al sur había cráteres con fémures, vértebras, cráneos que último sobreviviente depositaron como un homenaje a los caídos en combate. Los dioses electos soldados de estas antiguas civilizaciones habían muerto en Astornoy, la supernova más grande de la era. Morgus Narkarun, angustiado, vio la paz como algo utópico. Las guerras se repetían absurdas una y otra vez, hasta que se descubrió que el conflicto ocurrió cuando alguno de sus aliados se acercaba seducido al astro cerebro. Tomaba el poder, creaba ejércitos y poco a poco enloquecía. Desde hoy, declaro, ninguno de nosotros se acercará al astro cerebro, aunque fuera de lo más hermoso y brillante del universo. Cuando se cumplió otro interminius, el astro cerebro expandió una radiación volcaica que alcanzó a 13 energías. Estos habían desobedecido a Margus Narkarun. En el astro cerebro se nutrieron de poder, inteligencia y transformándose en selecto. Las voces supremas, su nombre eran Ilikius, Mantor y Nostramur. Cuando el Caballero de la Inmensidad Negra se enteró de la nueva Trinidad, se resignó y dedujo que otra posible guerra se avecinaba. Reunió a sus aliados y ordenó alejarse lo más posible del puente Cabaltrún. Bueno, este es un de Christian de Vary, un libro en ciencia ficción. Así que si quieren adquirirlo, por ahí capaz que si está Cristian escuchando, haremos una escultura de lo que se base en los monstruos o dioses oscuros de acá. Pero muy bueno, así que lo quieren adquirir acá, avísenme y se los mandamos con Cristian. Bueno, vamos a un tema que elegí, Cari. El autómata del metal. Estás escuchando El Autómata del Metal. Hay una señal de radiodifusión cada segundo de cada día. Sucede en los aparatos de televisión, aun cuando estos estén apagados. El cerebro recibe la referencia y la programa. Fue fácil llegar. Sí, hay policías por todas partes y nos buscan. La mayoría son humanos. Nos creen comunistas que quieren usurpar al gobierno. Y algunos fueron reclutados. Ellos comercian riquezas y poder. Hablas de que el pueblo se une a ellos. La mayoría cedemos fácilmente. Luego repentinamente nos promueven. Nuestras cuentas bancarias aumentan y empieza la compra de casas nuevas, automóviles. Perfecto, ¿no? Hacemos todo por enriquecernos. Vean alrededor el ambiente en el que vivimos. Dióxido de carbono, fluorurocarburos y metano han aumentado desde 1958. La Tierra se ha aclimatado. Están convirtiendo nuestra atmósfera en su propia atmósfera. Algo así pretenden. ¿Y por qué están aquí? Por su propio interés. Son empresarios libres. La Tierra es solo otro planeta en desarrollo. Su tercer mundo. El autómata del metal. Arrancando el segundo bloque, hoy tendremos unos par de temas de metal nacional, estos discos de metal, también recordando el disco de B8, los 40 años de discazo, y que decían que había un tema de destrucción que dice que lo había hecho compuesto, ¿cómo era? Se me fue de la memoria, pero que Ricardo se quería cortar la que tenía, decía. Pero bueno, fue destrucción, era por un tema de medio proletariado que estaban trabajando en la fábrica y hacía que producción hacía el pedo y cuenta todos los temas de B8, digamos, en este disco Luchando por el Metal tiene un porqué. Igual que este tema que voy a pasar después de Torturador, es muy loco porque en ese momento, en los 80, había una intuición, digamos, en un ambiente todo perseguido por el tema de las torturas y toda la persecuta. Lo loco que este es de este tema de que estaba basado que ellos ensayaban en el lugar donde el padre de Beto Samarvide era dentista y flasharon con eso. Pero en ese momento eso se hablaba de torturadores, persecuta, y bueno, y todo el disco de B8 cuenta eso. Discazo los 40 años, hay que seguir, todavía tiene mucho un porqué. Y después también quiero pasar este tema también noventoso de Letal, Efecto Tequila. Estos dos temas voy a mandar, también discazo de los 90, que habla del racismo, habla de todo, y también hablaba un poco, también le daban con un caño también en el momento político que estaba, todo lo que iban a vender, digamos, en la época del patilludo. Pero tiene una re letra. Y que, ¿cómo es la tapa? La tapa es como un, con lo que estuve observando, un billete de dólar en el medio ahuecado. Y que es como que está muy actual, porque ahora estamos bajo el efecto tequila, nomás estamos en el efecto de Alberto, nomás. Pero bueno, no estoy metiendo política, pero en realidad habla de todo eso. Y bueno, esos dos temas, me encantó el disco de Letal y lo quiero pasar, así que también después pasaremos también más temas de Nepal, pero eso más adelante. Pero estos dos temas hacen referencia, bueno, el de B8 también. Bueno, después tendremos más temas más. Bueno, así que bueno, y este mes vamos a tener dos dos entrevistas también, como la tengo que hacer. Y después también al final, también en junio, vamos a ver, pero bueno, tranqui acá. Tranqui. Así que vamos con esos dos temas, Cari, que temazo. el autómata del metal. Oh, Estás escuchando El Autómata del Metal. www.fmsos.com.ar/YouTube para vernos en vivo. El Autómata del Metal. Bueno, arrancando el tercer bloque, un saludo a Roque que está escuchando siempre ahí haciéndome el aguante del Roquito. Y hoy, y saludando, también saludamos a Charlie que es el cumpleaños. Debe estar de buen humor, no sé en qué anda. Y también que no vino Diego, tampoco no se anima a hacer el programa, así está. No sé, esto mañana es peor. Y ahora saludamos a también a Leo Molina, con que tiene su programa los martes también, Metamorfosis Radio de San Juan. Después mandame, Leo, así te lo paso, de qué horario está. Un aguante también ahí. Bueno, y pasaremos unas par de fechas acá que me mandó Leonel. Aquelarre, no sé cuánto acá en estas letras, el Aquelarre, el 15, el 14 y 15 de octubre, dice, en Pana Rock, dice. Va a estar día después del Master of Rock, dice. A ver, va a estar edición, ¿qué más? Presentación oficial de Congreyton, Vulcanor, esta es otra fecha, dice. Perdón. Después del Master of Rock, dice. Evil Metal Night, dice. Bestial Persistent, adelantando temas de su primer. Acá está. Perdón. Adelantando su primer disco. Después Vulcanor, edición. Y la otra que no entiendo la letra. Esta va a estar sábado 29 de abril, puntual, 19 puntual. Esto es Meloño Bar, Montevideo, al 175 Cava, dice. Entrada anticipada 1000, dice. Esto es después del Monstruo Rock, dice. Esta fecha. Después, Dragonauta, está bueno Dragonauta. Y bandas invitadas, esto viene Guada, dice. No, es una letra también que está acá, que está en Uniclub. Así que Después, Dizai y Cataclisma, que va a estar de soporte la banda de Ramón e Dislexia. ¡Qué linda fecha, por favor! Dazing Mate, Latinoamérica. Dizai y Cataclisma. Esto dentro de poco, vendría a ser el mes que viene, martes 16 de mayo en el Teatrito Sarmiento al 1752. Linda fecha esta, ¿eh? Un tour de Disa y Cataclín. Wow. Después, sábado 13 de mayo, Monster of Trash X, Dementaria, Pucará, Extinción y Postmortem. Y Kid Fate, Pana Rock, Mariano Acosta, al 13, 21 horas. Esto es el 13 de mayo, linda fechita también. Bueno, esto por acá tenemos esta fechita, así que eso tenemos por ahora. Bueno, vamos a este tema de Nepal, Cari. El autómata del metal. 15-26-15-105-1 WhatsApp. El autómata del metal. Ya no creo en esta justicia maldita, cuando ordene la mierda. para comunicarte. metalargentumradio@hotmail.com. En Twitter, búscanos en Argentum Radio. En Instagram, Metal Argentum. Y en Facebook, Metal Argentum Radio. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. El autómata del metal. Bueno, arrancando el cuarto bloque, acá quiero agradecer a Cristian Priori que me mandó una fecha y un audio. Gracias, Cristian, por el aguante siempre, loco. Ahí Cristian, que tiene también está en varios programas de metal, creo que está esta noche, ¿no, Cristian? Después mandame, que siempre me olvido, disculpá, está. Me mandó esta fecha, que domingo 7 de mayo hay muchas fechas. 20 horas, ticket en Puerta 5, Batán, Conexión y Almas Primitivas. Diagonal 76, entre calle... ¿Qué dice? Ah, ahora va. Calle... Esta es la calle de La Plata, siempre son números chiquitos. Entre calle 8 y calle 61, La Plata. Esta banda Conexión, muy buena banda. Y Batán, que son regionales de ahí, del lugar. Muchas bandas son de zona sur o siempre son de ahí, son conocidas, digamos, la de metal. Esta Conexión está buena también. Y bueno, esta es una de las fechas también. Voy a pasar el audio de Cristian. A ver. Hola, Carlito. Buenas noches. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, Carlaco? ¿Qué cosita tenés, culiado? ¡Loco! ¡Con el confinado! ¡Qué bien! Che, acá, Chris Vomit, de Córdoba, gusto para Valles y Córdoba. Te mando un gran saludo, feliz cumpleaños para Charlie. Saludos a Roque, digamos, que anda por ahí. Che, Leonel Grimado también. A muchos. Bueno, creo bastante me recuerdo que esta noche a las 22 horas por... por Mixtape Radio va a estar Metal Manicida, donde también me encuentro, y la repetición será el viernes por Metal Argentus Radio, la repetición del programa de Metal Manicida, y a continuación a las 18 horas día viernes estará mi programa radial Chris Bomi presenta, voy a estar presentando un disquito de Morgoth. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo. Chao hijo, aguante, te estoy viendo. Saludos, Cristian. Aloha. Así que bueno, ahí pasó su repetidora y que está Metal Magnicida. Un saludo ahí también. Y también hablando también de repetidor, que me hizo acordar Cristian el hincapié, que también nosotros con el autómata se sintoniza ese lo paso como reciclado, digamos, al programa los días viernes a las 22. Está. Y después también creo que los sábados también este muchacho de Costa Rica. Creo que Rock Planet, no me acuerdo. Rock en vivo ahí también. Creo que los sábados también. Y después está Atravesando todo el límite en Córdoba a partir de las 10 de la noche, 22, mañana. Así que esa... Y por ahí también agradeciendo a Latido por el metal también en el blog. También va a estar repetido. Y estas son una de las repetidoras que va a pasar el autómata del metal. Así que, bueno, eso vamos. Ah, acá está. Va a pasar escaso. Listo, me ha mandado Cristian, que después lo voy a pasar de vuelta. Ahí después. Ah, acá está. Ahí se lo paso, mirá. Miércoles a las 22 horas, de 22 a 12, y Metal Magnicida. Dice: hoy la actualidad, novedad, homenaje, entrevista, columna, reseña. El origen, sendero de cadáveres, Metal Woman. Entrevista telefónica con Jonathan Gianfrancesco, de la banda Argento. Qué buen disco el de Argento, lo estuve pasando acá. Muy buen disco, me gustó, un trayero. Va bien esa banda, ¿eh? Me gustó, estuve pasando sin querer. A veces descubro cosas en YouTube. Descubrimos, pero bueno, discazo va a estar hoy pasando Metal Manicida. Bueno, vamos a este tema de Visceral. ¿Cuál era? A ver, voy a saber, voy a decir porque... Sin Perdón. Y bueno, acá este es uno de los discos de Visceral también, de los 90. Pasé unos bloques, unos temas de los 90 como Efecto Tequila, Letal, también Visceral, con el disco que también muy buenas letras tenía, el neoliberalismo que cantaba, el loco este en batería. Unos par de temas, unas letras tremendas que estaba el Tano Romano en esta banda. Así que discazo, que son dos discos, uno primero se llama Visceral y el otro que no me acuerdo, estoy medio desmemoriado, pero bueno, discazo, con este tema Visceral, Sin Perdón, vamos nomás. El autómata del metal. www.fmsdoice.com.ar/YouTube para vernos en vivo. El autómata del metal. Bueno, ya vamos, ya arrancando los últimos retazos de Esquirla. Acá quiero mandar un audio, mandó Roque. Un abrazo, Carlito, acá escuchando como siempre, firme a la transmisión, aguante el autómata del metal. Saludos para todos ahí, escuché que estuvo Cristian, el gran Chris Bomin desde Córdoba ahí mandando saludos también. Y aprovecho también el espacio para mandarle un gran abrazo a Charlie, nuestro gran amigo que está cumpliendo años. Saludos, Carlito. Y estaba esperando un bloque conspiranoico, así que si no hay, yo después te voy a pasar material, que estuve viendo un par de cositas copadas. Te mando un gran abrazo, amigo. Dale, Rock, un gran abrazo. No está Charlie, ¿viste? Se fue a sacar el estreno a otro lado, el cumpleaños. Justo que iba a traer los sándwiches, iba a traer cosas, así que bueno, que se joda. El enano maldito ese. Bueno, gracias, Roque. Sí, mandá nomás. Estoy preparando una cosa porque más que me baso para no ser tan cuadrado, no caer. Estoy buscando un librito que quiero mandarle, porque recién también yo con todo respeto le digo, la directora de la radio también me preguntó acá a Cari, pero bueno, voy a tratar de estudiarlo bien y voy a mandar otro bloque más, así que vamos a ver en eso en qué andamos, porque iba a buscar a alguno que me haga un bloque, pero está en Tucumán, es un trastorno, trato de buscarlo, así que gracias, Roque, por el apunte. ¿Y qué más ahora? Ya vamos cerrando, queda poco. Vamos a ir con este tema de ¿cómo es? Quería pasar este tema de Wash. También me llamó la atención la tapa. La tapa de este disco de Wash, que es del 89. Del disco este. Ay, no me acuerdo, pero me llama la atención de ver unos de Ku Klux Klan y todo, una fila de locos de toda la sociedad norteamericana que tiene. Que me puse a ver el guitarrista este que se fue y se exilió en Francia, que contaba el chabón, este loco que contaba que la policía en Texas lo vivía llevando preso allá a Estados Unidos. Y él era re nacionalista, igual lo cagaban llevando preso. Se cansó, se fue a vivir a Francia, el chabón. Pero digamos, es como muy la sociedad que es de Anselmo también, que tiene muy arriesgada de la familia, le metieron muchos padres de toda la intolerancia que tuvo en Estados Unidos el Ku Klux Klan. Si se pone a ver documentales de Ku Klux Klan, van a ver que otra generación que vino y quedaron así, ese racismo intolerante e ignorante, pero bueno, el racismo no tiene que existir, pero ahí una fila de cosas, y el loco contaba eso, dice, pero bueno, ya no va más, entonces se quedó en Francia, es un re guitarrista. Y paso este tema porque hay un solo que me mata en este tema, es una masa este disco, me encanta este disco de Wash, así que lo quería pasar. Después voy a decir el guitarrista, estoy medio desmemoriado. No es como antes que nos acordábamos los metaleros, nos acordábamos a todos los guitarristas de los temas, todo estudiado, todo técnicamente estudiado. Yo ya no, ya está, eso lo sacaban, lo leía, antes vos leías en una revista como un diario, después lo pasabas todo y te acordabas todo, o ibas a un recital y te acordabas, ahora no. Ahora a ver tanta información como que se mezcla todo, así que se va tan rápido toda esta inteligencia artificial. Así que vamos con este tema de Wash. autómata del metal. Gracias, señor rockero, conductor. Gracias, gracias. Buenas noches. Chao, chao. Mirta San Martín. Bueno, un saludo a Mirta, ¿no? Bueno, acá le vamos a dedicar un poema justo que vino. ¿Cómo es la sintonía de radio, ah? ¿Cómo es? ¿Viste? ¿Cómo te digo? Bueno, le vamos a dedicar este poema. Después voy a... Quiero decir, este es Chris, un agradecimiento a Chris Priori, de Chris Holmes se llama el guitarrista, este, el loco este. Gracias, Cristian, sí, Chris Holmes. La vida de este loco es terrible, de guitarrista de Watt. Bueno, quería, vamos cerrando ya, quería agradecer a este muchacho que le estaba contando a Cari de cómo me lo conocí en Parque Centenario, el muchacho este, de... Voy a decirlo rápido, Patricia Lupo, reflexiones, frase, Patricia Lupo, te invita a descubrir algo de lo que yo pienso, dice. Así que un poeta callejero, pobre, ¿viste? Quería pasar y ya cerrar con esto, dice, en la vida siempre para adelante, en el alma y en el espíritu también, en la mente con los pensamientos a un costado para que no molesten. Uno puede estar invadido por los más oscuros estados y de pensamiento, pero eso no impide que seas feliz, pues la felicidad radica en tu corazón, en tu sentimiento, en tu alma y espíritu. Así que cuando pienses oscuramente, ve de inmediato a tu corazón, guíate por él, y en algún día quizás estos pensamientos oscuros ceden y se alineen pensamientos con sentimientos, con acción. La tormenta siempre pasa. Pasa de ser fuerte hasta intensa, hasta que se transforma en una llovizna, luego solo es un poco de viento y vamos a vivir que todo pasa. Y bueno, es así. Así que bueno, una reflexión que me pasó este muchacho en la calle, y bueno, ahí a Patricio Lupo, así que bueno, vamos cerrando también. Cari, bueno, hoy en un programa así, creo que semana que viene vamos a estar con los muchachos de Velocidad 22. Así que un saludo a todos, loco, un aguante. El autómata del metal, miércoles 19 horas, música, entrevistas y sesiones. Todo lo relacionado al metal. El autómata del metal, el autómata del metal.